Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Es el tercer programa de Sentimiento Verde y Negro. Llegó el frío, llegó el invierno y se van los partidos de Chicago por lo menos por 5 semanitas. Así que trataremos de acompañarlos lo mejor que podamos en este tiempo. No me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos sosiego. Seremos la bronca del fin que rezonga. Por ser emoción, el amor por canción. Estamos de nuevo acá para acompañarlos con el tercer programa de Sentimiento Verdinegro. Mi nombre es Pato Zambucari. Y como siempre vamos a tratar de hacer un resumen de lo que fue esta última semana. Hoy un poco particular porque terminó el torneo también. Termina el torneo y arranca ya las ilusiones o las esperanzas para el torneo que viene, para la temporada de la Primera B Metropolitana. Tenemos un partido que no dejó casi nada, digamos que dejó bastante poquito. Lo perdimos ni bien empezó. Y ya empezó la danza de nombres, empezó la danza de lo que se viene para el año que viene, qué vamos a jugar, qué vamos a incorporar. Así que como decíamos, se cierra una etapa, se abre una nueva. Y hoy vamos a estar hablando un poco de todo lo que dejó este año en el Nacional B. Vamos a empezar a darle paso a mi compañero Nicolás Pelletán. Pato, buenas noches para todos. Como vos decías, vamos a estar hablando como siempre de lo que dejó el partido de Chicago, que bueno, como vos también reitero decías, fue una triste despedida, fría, no solo por el clima, que hizo bastante frío en Caballito ese día, pero bueno, no se vio lo que fuimos a buscar, que queríamos despedirnos de otra forma, o con, por lo menos como veníamos en los últimos partidos. También vamos a tener, obviamente, como en los primeros dos programas, el nuestro juego, el salido de Chicago, que vamos a estar, cuento rápidamente, ya uno lo va sabiendo, las tres pistas a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y también en el programa vamos a estar contando una en cada bloque. Vamos a ir dando las pistas, como siempre, las tres pistas. Tenemos premio de nuevo. Hay premio, eso también tenemos que decirle, que agradecerle al ganador de la semana pasada, Fernando Acurso, que gentilmente lo contactamos vos, Pato, por privado vía Twitter, y nos pidió, de alguna forma, no sé si decirlo rechazó, nos ofreció volver a sortear el pantaloncito oficial Capa. Y bueno, vamos a empezar, como yo decía, como decíamos recién, a través de las redes sociales. Ustedes también van a poder por teléfono. Y vamos a través de estas tres pistas en los tres bloques del programa, vamos a estar adelantándolo, como pasó con Nico Sánchez en el primer programa y luego con Ariel Jesús. Damos paso al segundo participante de este programa, que es Martín Pacielo. Buenas noches, Pato. Bueno, siguiendo con el programa, la consigna del día para hoy va a ser: si pudieras traer el primer refuerzo para el torneo que viene, ¿cuál sería y por qué? Tengan en cuenta que el primer refuerzo es el más importante. Es el que nosotros consideramos como más importante. O sea, ¿cuál sería la prioridad? ¿El primero a traer? Claro, y también tengan en cuenta las posibilidades económicas de Chicago. Porque... Que sea lógico. Claro, que sea lógico. Y desde el sentimiento, vamos a decir que Esteban Cavalotti ya está tildado como intransferible. Entonces... A Cavalotti no nos movemos acá. A Cavalotti lo pase, tenemos. No tiene opción de compra. No. Bien. Es nuestro. Se ríe Cavalotti, no sé por qué, pero... Se puso colorado, de hecho. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Primero que nada, les voy a pasar los teléfonos, que son el 4462-0185, 4462-5433. Les voy a pedir a ver si Nico me da nuestro Twitter. Sí, @ sentimiento, B corte YN, sentimiento verdinegro. También tenemos Facebook, perdón, facebook.com/ sentimiento BYN, igual que el Twitter. Y tenemos también la página web, que nos va a decir Martín. www.sentimientobin.com.ar. Bien, tenemos un invitado hoy que nos va a estar acompañando acá en el piso esta noche. ¿Cómo le decimos? Nuestro gurú, el que nos guía. Bueno, muchos de ustedes lo conocen, de hecho nosotros creo que las ganas de hacer un programa de radio nos vienen desde que nos conocemos, escuchando lo que fue su programa. Como siempre decimos, hace falta un programa como ese, ni en pedo llegamos a hacer lo que hicieron ellos, ojalá. Yo diría, perdón, somos como Peirán y vamos a jugar con Gomito. Exacto. ¿Puede ser? Ponele, estamos empezando, una cosa así. Quien está con nosotros, lo recordarán de Hablemos de Chicago, ya lo conocen casi todos, uno de los periodistas más informados de Chicago, si no el más, Juan Pablo Prata con nosotros. Buenas noches, Juan. Bueno, muchos elogios para arrancar, muchachos. De todo me pone incómodo, lo de gurú, lo de guía, lo de gomito, todo me pone incómodo lo que dijeron. ¿Y pero si te matamos? Gracias. Si te matamos, ¿para qué te traemos? ¿Qué vamos a decir? Nada, gracias por la invitación. Aquí estoy, poniéndole el pecho, bancándolos, porque saben que los aprecio primero, que tengo confianza plena en lo que pueden llegar a hacer, en lo que están haciendo y en lo que van a hacer. Así que acá estamos. Nada de gurú. Gurú tienen gente ahí atrás. Con nombre y apellido, Esteban Cavalotti, Ñandú, Cristian France, que están laburando un montón. Yo sé que laburan un montón para que esto salga como sale. Así y Florencia Martínez, no te olvides, que no está acá, pero también está trabajando un montón. No, sin poner la cara, pero también laburan. Así que es un laburo completísimo. Veo que a mí me gusta que en los programas de radio haya papeles arriba de la mesa. Por eso trajimos diarios para poner acá. Me encanta ver papeles arriba de la mesa en los programas de radio, así que van bien, muchachos, van por el buen camino. Bueno, que lo diga él, ya es un montón. Vamos a hacer un flashback, lo que pasó en el capítulo anterior, como dicen en las series, porque tuvimos mucha repercusión después de la nota de la semana pasada con Leandro Testa, con Agustina Lalles. Así que para los que lo escucharon y lo quieran revivir, o para los que no lo escucharon, vamos a poner un resumen de la semana pasada. Sentimiento verdinegro. Les recomendamos que hoy no se pierda ni un ratito de programa, porque va a haber que hablar, ¿eh? No necesita presentación, fue el gran protagonista del fin de semana, el señor Leandro Guido Testa. ¿Entendés por qué la gente de Chicago tiene tanto amor por vos? Me supera, sinceramente. Obviamente que es por la entrega, por dejar todo en la cancha, porque no hace por tirar caños y gambetear, no es, eso seguro. Demasiado afecto, y no creo en la palabra ídolo yo. Por eso cuando me dice alguien ídolo, lo freno o me da un poco de vergüenza, porque no creo en eso. Creo que hay gente que hace cosas más importantes y que no tiene por ahí la publicidad de los jugadores de fútbol, que eso realmente son ídolos. Sobre todo, que lo he notado últimamente, también reconocen la parte humana, que a mí lo que más me importa. Siempre digo lo mismo, gracias nomás, la única palabra, gracias. Si querés le agrego dos más, gracias por tanto. Es Agustín Aralles, uno de los mejores amigos de Leandro. Creo que uno en general tiene lo que merece. Yo no tengo duda que el Cabeza ha tenido todo lo que se merece desde la parte humana. Como jugador, que hay hechos puntuales que lo han perjudicado y en momentos puntuales no ha tenido esa cuota de suerte. Yo creo que también un poco por la personalidad que tiene, por lo honesto que es y lo recto que es, seguramente se ha llenado no solamente en lo deportivo y en lo futbolístico Chicago, sino en lo humano, y lo humano siempre para nosotros es más importante que todo lo demás. El mejor amigo me dio el fútbol. Vamos a aprovechar que tenemos a Juanvi acá para que nos diga un poco qué le pareció la nota. Para que tire un poco de flores en realidad, porque si lo trajimos para que hable bien, ¿no? Lo primero que digo que me gustó el edit. Está muy bien hecho, está muy bien armado, porque fueron 20 minutos o un poquito más de nota con Leandro Testa. Más o menos. Y ponerlo en un minutito y medio que duró esto. La verdad, felicitaciones al que hizo este laburo. Flor Martínez. Felicitaciones a Flor. Y yo escuché la nota, la escuché completa el martes pasado. Me gustó, porque obviamente decir que fue un hallazgo hablar con Testa ese martes sería mentirles, porque era la nota ese día, pero hay que conseguirlo, hay que esperar que Leandro Testa, un tipo de 30 y pico de años, te espere hasta las 11 y pico de la noche. Quiere decir que valora la manera en que ustedes lo trataron, y por supuesto que la conexión con Alayes, con su mejor amigo. Hay que estar informado sobre el entrevistado, hay que saber por dónde se lo puede sorprender para hacer algo diferente, porque hubo 20 programas que quisieron hablar con Testa esa semana, había que buscarle la vueltita. Los felicito por el tema de Alayes. No es fácil ubicar un personaje así, que sea amigo de Testa. Conseguir el teléfono no es fácil, ustedes lo lograron. Y conseguirlo al aire también es muy, muy importante. Se notó la sorpresa de Testa, y eso le dio un gustito especial a la nota. Conseguir el teléfono fue lo más complicado. Me imagino. Tenemos un amigo que tiene una agenda grosa y bueno, por suerte lo conseguimos. Bueno, ya que estamos con JP, le vamos a tirar acá, le vamos a tratar de sacar. Nosotros bancamos a JP y hacemos el programa bajo su consigna, la misma que es la que tiene Toto, de privilegiar siempre las negociaciones, el interés de Chicago, de no tirar nombre, de no vender humo, pero vamos a tratar de sacarle algo, lo trajimos. Así que vamos a ver cuánto le podemos sacar. Si nos va a tirar algo, de quién se queda, quién se va, quién puede llegar a venir. Puso cara de preocupado y se tapó la boca. Sí. Es más, se está mandando un mensaje de texto pidiendo permiso, me parece. Dependerá de ustedes hasta dónde me apuren. Si yo digo nombres de aquí a las 12 de la noche, el mérito va a ser de ustedes. Vayan trayendo algo para amenazarlo, no sé. Secuestren a un pariente, algo. Bueno, vamos a seguir entonces con la primera pista del Saludo de Chicago. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Caminito al costado del mundo. Vamos entonces. Les voy a decir que se trata de un jugador que participó en más de 100 partidos en Chicago y después pasó a un equipo de primera. Se mantiene lo de siempre, que salió de Chicago, obviamente surgió en Chicago, y de ahí jugó 100 partidos y se fue a un equipo de primera. Repetimos entonces las vías de comunicación, el teléfono es 4462-0185, 4462-5433, el Twitter, Nico. Arroba sentimiento de corta YN. El Facebook, Marta. Barra sentimiento BYN. Te agarré desprevenido. Facebook.com/sentimientobyn. La página web www.sentimientobyn.com.ar. Y con eso estamos para ir a la primera tanda. Mini Coco, ropa de bebés y niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Lomas del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacaís736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, La Pampa 4747, Capital Federal. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Segundo bloque de Sentimiento Verdinegro. Arrancamos con la segunda pista del Salió de Chicago, así le damos tiempo a la gente que vaya arriesgando. Nico. Sí, la segunda pista de este jugador que, bueno, por supuesto, salió de Chicago, jugó más de 100 partidos con la Verdinegra, como vos decías, es que en toda su carrera vistió solo 3 camisetas. Incluida obviamente la de Chicago y la de este equipo de primera que vos dijiste. Las lavaba. Al que emigró. Las lavaba, 3 camisetas, digo. Espero. Bueno, pasemos entonces al comentario del partido ante Ferro, que es difícil comentar un partido que al minuto estaba definido. Sí. No sé cuánto se puede hablar, porque después de ese momento, después de ese golazo que hizo ese muchacho Correa, que no sé si. Nunca más. ¿Cuántos partidos tenía en primera? ¿Venía jugando en Ferro? No, venía jugando. Viene inferior, me parece. Seguro. Bueno, arrancamos a contar un poco, Nico, con tu resumen. Sí, lo que decíamos en un principio, un partido íbamos, yo personalmente iba a buscar otra cosa. Más allá de que, obviamente, un gol al minuto, 32 segundos creo que sacamos la cuenta. 32 segundos, no, te cambia todo. O sea, si el técnico tenía una idea del partido, obviamente se le fue. Después uno lo que pudo ver en el transcurso de el resto del partido fue un primer tiempo en el que Chicago podría haber llegado al empate. Recuerdo alguna situación de Becerra, un rebote de Barbona, de buena jugada de Gomito y no mucho más. Yo recuerdo una sola. Hay un cabezazo de Becerra. Sí. Y un rebote de Barbona. Ah, una pared con Gomito. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Pero más allá de eso, creo que Chicago en un momento tuvo la pelota, tuvo las chances. No sé si más tantas llegadas al gol, pero sí tuvo más tenencia de la pelota. Y yo personalmente pensé que lo podía llegar a empatar. Después esto se fue en el segundo tiempo con el gol de después del penal. Se fue el partido de las manos. Y tampoco creo que hubo una... No sé si suena un poco fuerte, pero no sé si hubo una actitud como para despedirse de la manera que obviamente, repito, yo esperaba. No sé. Yo lo vi medio falto de ideas a la hora de atacar. No sé, como que se perdían ahí en los últimos metros. Sí, vimos la pelota un poco, pero se perdía. Algo y que yo dije. Perro de contragolpe iba. Pegó, iba. Y lo que yo también vi, muy parecido a lo que había pasado la semana pasada, la semana anterior, que Gomito no tuvo tanta participación, no estuvo en contacto con la pelota. Quizás sí. Hubo un momento al principio del segundo tiempo, los primeros 10 minutos, que hubo un par de jugadas en las que participó, pero no lo vi tan participativo como en otro momento. Obviamente, esto es algo que. Está desmotivado, ya está con la cabeza en otro lado y totalmente fuera de ritmo. No sé, JB, ¿cómo lo viste? Yo me fui muy conforme de la cancha de Ferro. Muy, muy conforme me fui. Suponía mucho eso. Siempre todos pensamos lo mismo, ¿no? Porque obviamente yo quería ganar, quería que Chicago gane todos los partidos que juegue, pero con el resultado opuesto, este es el es la despedida que se merecía este equipo. Me parece que fue justo, que es justo que esta sea la última imagen que nos quede de este Chicago. Que no nos engañemos. Yo no quería escuchar un discurso de ni del cuerpo técnico ni del plantel hablándome de formamos muchos juveniles que tienen futuro, que por eso conformamos el banco de suplentes que conformamos, con muchos juveniles. Me parece a mí, es simplemente mi opinión, nada más que eso. Que justamente para armar el discurso posterior al partido. Nos comemos tres, no llegamos nunca al arco, no damos señales de vida, somos un equipo que no está a la altura de la categoría, pero termina el partido y podemos decir, no, pero está el chico Melo que promete, está el chico Valdunciel. La excusa de la apuesta futura. Barbona. Y a mí me resulta algo ficticio. Los chicos prometen todos, pero hay que rodearlos con un equipo, con un cuerpo técnico que sepa llevarlos. Por eso digo que me fui conforme, porque esta era la despedida que se merecía este equipo y este cuerpo técnico también. Ahora que nos metemos un poco, bueno, ya de partido no hay más tela para cortar, ¿no? Cuando estábamos más o menos cerca, cuando estábamos con intenciones, cuando se buscó atacar un poco más, directamente nos comimos el segundo, después el penal errado por Gomito, que ni siquiera esa nos faltó. Los penales que metimos en todo el torneo. Gomito metió todos los que pateó. Erramos uno solo, con Serrano, con Defensa y Justicia. Defensa. Nada más. No. Y justo ese lo erró. Que Max, si lo decía, quedaba como goleador, un dato pelotudo, pero bueno, tatazo, digamos. Y para resumir, con este partido, resumimos una temporada que podemos hablar un poco ahora de lo que fue la temporada en general. Tenemos un par de números para comentar. Yo creo que, mientras él va viendo el tema de los números, hay un dato que uno lo iba viendo en el correr de las fechas. Esto de que aparezcan tantos pibes del banco hacía imaginar que había un proyecto. Pero vos después veías que tenías un Rossi jugando por derecha que sabía que no iba a seguir. Tenías a quizás un Becerra que sí iba. Había en ese momento una probabilidad de que sí, que probablemente quizás también esté. Pero también había muchos jugadores como Moreira que muchos decían ya se sabía que no iba a seguir. Y así miles de casos, Monchor, ¿hasta cuándo estás vos? Cuando yo digo que es ficticio, me refiero a eso, a que vos si tenés a un chico que la semana pasada firmó un contrato como Javier Tuma, que los partidos que le jugó, que le tocó jugar, lo hizo bien, no tiene sentido tener a un tipo como Moreira, que todos sabíamos la semana previa a Ferro, que estaba esperando tomarse el primer avión a Bolivia para jugar en el Blooming. No tiene sentido que vos tengas relegado a un chico como Guido Gardeano, que lo podemos discutir como futbolista o no, pero no tuvimos la oportunidad de verlo, no tuvo minutos en todo el torneo Guido Gardeano. Y jugó varios partidos Sifo de 5. Y termina jugando Adrián Sifo de doble 5, obligado a jugar de doble 5 porque en el puesto de Sifo tenés a un improvisado Javier Rossi. todo ficticio. Si le vas a dar lugar a los chicos, tiene que ser convencido, con algo concreto. Justamente, y creo que hay casos puntuales. Aguirre, yo siento que en un momento se le dio demasiado protagonismo junto y después se lo sacó. El otro día entraron chicos que estaban apareciendo por primera vez y él no entró. Y en principio parecía un buen proyecto, creo yo. O eso es lo que se mostraba, como que estaba encaminado a hacer un buen proyecto. Obvio, es un chico, hay tiempo. Mira, yo te doy un par de datos acá para que discutamos. Chicago terminó usando en todo el torneo 38 jugadores, ¿sí? 16 venían del plantel de la temporada anterior. 11 fueron incorporaciones, no digamos refuerzos, incorporaciones, ¿sí? Y los otros 11 son jugadores que provenían de inferiores, o con pocos partidos en el torneo anterior, o que no habían jugado nunca directamente. Primero que nada, me parece un plantel larguísimo, una cantidad de jugadores que no encuentro la explicación, primero que nada. Segundo, si vas a promover 11 jugadores, ¿cuál es el sentido a traer 11 refuerzos? 11, porque si te fijas en los números, Lancelotti trabajó casi tanto como Da Silva, al final. Peirán, por ejemplo, jugó más que 1, 2, 3, 4, que 7 de los refuerzos que trajimos. Y otro caso, vos le decís eso y decís, 11 chicos subiste o... Dos no jugaron, perdón, dos no jugaron. Fueron Gonzalo Vivas y Alejandro Melo, que fueron al banco, pero no entraron. ¿Alguno tenés que tener para el año que viene? Y yo hoy por hoy, si bien siguen siendo proyectos, no veo ningún jugador que en la primera fecha en la B Metropolitana estén en el equipo. Lo veo difícil. Pero porque claramente no llegan por una necesidad. Digamos, Federico Lancelotti termina atajando porque Monllor primero no estuvo a la altura y Da Silva quedó claro que tampoco, o por lo menos no es más que Federico Lancelotti. Por eso termina atajando el juvenil de Chicago. Emmanuel Tuz tuvo las chances que tuvo porque Claudio Mosca nunca estuvo a la altura del Nacional B. Barbona y Valdunciel surgen en los puestos que surgen porque ni Ábalos, ni Isaac Acosta, ninguno estuvo a la altura de este plantel. Entonces, evidentemente no fue un proyecto, algo que se mentó, sino que fue una necesidad del momento. Yo te paro porque, por ejemplo, Isaac Acosta no tuvo las chances, ¿sí? Jugó 60 minutos en todo el torneo. ¿Tan horrible era lo que hacían los entrenamientos como para no participar directamente? Yo no puedo hablar con conocimiento de causa porque lo vi a Isaac Acosta trabajar en enero, lo vi toda la pretemporada, lo vi en algunos entrenamientos esporádicos. La verdad que yo no soy de los periodistas que van todas las semanas a las prácticas. Hay chicos como Fede, bueno, ni hablar de Julio Cordara, que está mucho más presente en los entrenamientos. Son voz autorizada para hablar de Isaac Acosta. Lo que yo puedo averiguar es que es un muchacho que llega de rebote a Nueva Chicago y se nota que llega de rebote, que no está ni siquiera armado profesionalmente como un futbolista, con las bases que tiene que tener un futbolista, digamos. Yo puedo ser un monstruo, pero si hoy a los 31 años me decido a jugar en un plantel profesional, no tengo la base ni como un futbolista amateur. Exactamente, las bases de un futbolista amateur. Bueno, Isaac Acosta no las tendría. Y evidentemente ha quedado claro durante el año. Porque tuvo tres posibilidades. Tuvo Mario, que en cierto modo lo trajo. Y después tampoco se tuvo la chance ni con Bernuncio ni con Cloque. Bueno, nos vamos a meter después un poco más en los números, pero por ahora vamos a ir con el invitado del día. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista. El invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, en realidad es el segundo invitado del día, porque primero ya fue nuestro amigo JP. La persona que tenemos hoy en día, que nos va a hablar hoy, es protagonista principal de este torneo. Fue el que dirigió más partidos a Chicago, el técnico que dirigió más partidos a Chicago. Vamos a seguir fiel a nuestro estilo de acá no vamos a echar culpa, no vamos a buscar responsabilidades ni nada, simplemente queremos conocer su parecer ahora que se cerró el torneo. Es una persona que con sus errores y aciertos tuvo las pelotas para poner el pecho en una situación complicada y que aparte fue parte del ascenso del 2001. Estamos hablando con René Cloquer. René, te saluda Pato Zambucari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Voy a empezar a preguntarte, habiendo terminado esta primera etapa, como DT, bueno, más allá de Chicago, como DT de jugadores profesionales. ¿Qué sensaciones te quedan? ¿Qué nos podés decir? Y con respecto a lo que he vivido, es positivo en lo profesional como director técnico, pero bueno, negativo porque no se llegó al objetivo, ¿no? Que era salvar la categoría. Pero bueno, lamentablemente hay veces que uno tiene que aprender de los errores y creo que yo tengo que aprender bastante de algunas cosas, como de otras no, pero siempre lo que, como me he movido yo y como he actuado, siempre lo hice de buena leche, así que en ese sentido yo puedo apoyar la cabeza en la almohada, y dormir tranquilo. Bien, te consulto, ¿qué fue lo que más te costó de pasar, de dirigir las inferiores a manejarte con este grupo de profesionales? Y costó mucho porque había gente grande y personalidades que quizás no ayudaban a armar o a que el grupo se haga fuerte internamente, ¿no? Entonces, el tema es ese, los chicos son más dóciles, los chicos se los puede manejar de alguna u otra manera, pero ya los grandes y los jugadores con trayectoria se hace un poco más complicado, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me costó. Bueno, buenas noches, René. Nicolás te saluda. Yo quería preguntarte puntualmente si notaste alguna diferencia entre este Nacional B en el que dirigiste a Chicago y aquellos que jugaste vos, sobre todo, bueno, el famoso del 2001. Sí, yo viví en el club tres etapas, ¿no? La primera cuando llegué, la segunda que me tocó pelear el descenso y la segunda que me tocó salir campeón. Pero yo lo que vi, te hablo como grupo, yo cuando me tocó pelear el descenso en aquel torneo, ¿no? Yo lo que sentía y lo que me pasaba dentro mío era una cuestión de estar enojado, de querer pelear todo el tiempo, pero porque quería luchar contra esa adversidad que en ese momento era el descenso, ¿no? Bueno, yo en este momento no vi que fuese así en algunos, ¿entendés? En algunos jugadores, entonces esa era la diferencia que veo yo, ¿viste? Que no peleamos o no pensábamos de la misma manera como lo pensaba yo en su momento. Pero bueno, son diferentes épocas y el fútbol va cambiando constantemente de un momento a otro. Y yendo puntualmente a esta experiencia nueva como técnico en el plantel profesional y demás, el esquema que elegiste con tres defensores, el doble cinco, ¿lo adaptaste vos según tu gusto o te adaptaste a lo que había, al material que tenías en el plantel? Claro, yo primero de todo me costó encontrarlo, me costó tres o cuatro partidos para que el equipo empiece a funcionar a la manera que yo tenía de o que quería que el equipo jugara, ¿no? Y uno se tiene que adaptar a los jugadores que tiene, ¿cierto? Pensar que la línea de cuatro no anduvo bien, entonces probar con otra cosa, quizás para darle un poco más de agresividad en el mediocampo, ¿no? Sumar gente en el mediocampo, porque jugar con tres defensores no era jugar con cinco como estamos acostumbrados, ¿no? De decir que pones dos marcadores de punta por afuera. Bueno, yo no lo hice eso, yo agregué más volantes y traté de darle un poco más de fútbol. Y creo que se mejoró bastante, lástima que, bueno, me costó un poco encontrarlo y creo que esos fueron los partidos que nos faltaron para tratar de estar en otra situación, ¿no? Claro, y en cuanto a algo, esto es algo muy personal, que lo vi durante los partidos y siempre tuve la duda, me gustaría que lo hablemos. El tema de Adrián Cifo al lado de Farías, siendo que él normalmente jugaba como carrilero, quizá como 8, bien abierto por la derecha. ¿Qué viste en Adrián que quizás no tenías en algún otro jugador para acompañarlo a Farías? Ya, con Adrián, primero la entrega que todos sabemos, ¿no? Por ahí Adrián puede fallar en algún pelotazo, en algún pase, pero el sacrificio que le mete y la voluntad para un técnico, o para mí, es valorable, ¿no? Porque al lado de Agustín me pareció que le podía dar más agresividad ahí en la mitad de la cancha y poder recuperar más rápido la pelota por la manera que tiene de jugar él y de ser vehemente tratando de recuperarla, ¿no? Pero bueno, partidos creo que para mí rindió más ahí en esa posición que jugando por afuera, para mi entender, ¿no? Después gustos son gustos, así que para mí tuvo buenas sensaciones ahí dentro del mediocampo. René, buenas noches, te habla Martín. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo sentiste que el descenso ya era inevitable? Y la verdad que me tocó vivirlo sin jugar, porque por ahí suena un poco trillado, ¿no? Pero yo tenía esperanza, yo tenía esa sensación de lo que podíamos salvarnos, ¿no? Pero bueno, creo que el día que jugó Douglas allá con Huracán, lo tengo en la cabeza metido el partido ese, y bueno, creo que a partir de ese momento, creo que ya estuvo todo definido, pero en ningún momento en particular pensé que íbamos a defender. Te consulto ya pensando en lo que viene, en el futuro. De los jugadores que dirigiste en inferiores, de los que tuviste la oportunidad de promover, ¿a cuál ves con más futuro o cuál crees que, en el futuro inmediato, cuál se va a adaptar mejor a la Primera B Metropolitana? Y ya en un futuro un poco más, pensando más adelante, ¿a quién ves con más posibilidades de explotar o de marcar una diferencia? Mira, Barbón es un jugador que tiene muchas condiciones. Creo que hay que esperarlo un poco y hay que acomodarlo, porque está viviendo un momento complicado, hay que ayudarlo, porque creo que la novia está embarazada y son chicos de corta edad, ¿no?, que ya empiezan a vivir como grandes. Creo que él tiene muchas condiciones, pero hay que prepararlo. Después Chucky también es un jugador que va a ser un delantero picante, ¿no? Y creo que él puede andar muy bien en la Primera de Metropolitana. Y creo que si le damos bola a los chicos que están formándose en el club y en inferiores, vamos a poder arrimar unos valores importantes, ¿no? Y en primero, y creo que con esos nombres vamos a andar bien. Con quien estamos hablando es con René Clocker, el último técnico de Nueva Chicago. Te pregunto, hablaste ya con, bueno, estuviste hablando seguramente con Mario, pero ¿estuvieron ya pensando en un proyecto a futuro, ahora que vos volvés a inferiores y él va a estar manejando el plantel profesional? Sí, fue muy corto la charla, más hablamos de los jugadores, cuando nos reunimos, de los que él no conocía, caso de los jugadores inferiores y algunos no que él no había visto, entonces yo le hice un paneo de los jugadores, ¿no? Pero en cuanto al futuro, la idea es que me tengo que sentar primero a charlar con los dirigentes para ver a dónde me puedo acomodar, porque en divisiones inferiores están los puestos ocupados, así que tendríamos que buscarle la vuelta para que me pueda acomodar, ¿no? René, teniendo en cuenta, ahora ya hablando con el resultado puesto, con el diario del lunes, como se dice, ¿volverías a, si volvieras el tiempo atrás y te ofrecerían nuevamente agarrar lo que era Chicago en ese momento, ¿lo volverías a hacer? Totalmente, sin ninguna duda, pero vos ahí me tenés que dar la chance de ir, pero sabiendo las cosas, algunas cosas como son, que para mí van a ser importantes, poder manejarlas como habíamos arrancado, ¿no? A veces uno intenta hacer bien las cosas, pero se equivoca. Pero bueno, como te dije, eso me va a servir de experiencia, y sin ninguna duda lo volvería a hacer, sin ningún tipo de duda. Y con este jueguito de volver al pasado, ¿qué cosas, si bien agarrarías de nuevo, qué cosas harías distintas? ¿O qué cambiarías? Y algún manejo con algún jugador profesional, eligiendo la gente que trabaja conmigo. Esas cosas hay veces que uno, por ser benevolente y entender la situación, poniéndome en el lugar de otro, dejé pasar algunas cosas, ¿no? Y bueno, y esas cosas me jugaron en contra. Entonces, a esas cositas me refiero que serían importantes. Uno se golpea y aprende. Y creo yo me golpeé y aprendí de cierto tipo de cosas que han pasado, que si volvería las cambiaría. Bueno, seguramente tendrás más adelante, en un futuro, la posibilidad de volver, de quizás hacer estas cosas de otra forma. Desde ya agradecerte por la comunicación, por, bueno, a nivel Chicago, obviamente, no hablando un poco por todos, como decíamos, las pelotas para agarrar este fierro caliente que fue Chicago en ese momento, y nada, despedirte, nuevamente agradecerte, y bueno, que te sean con éxito el año que viene con los inferiores. Sí, veremos si yo, es una espina que tengo, que me quedó, viste, este tema, así que ojalá tenga una revancha mañana, el año que viene, dentro de 2 años, no sé, cuando pueda. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Yo me preparo para trabajar y para tratar de ir mejorando. Y después, bueno, agradecerles el respeto que siempre tuvieron y siempre han hablado las cosas como son. Uno a veces se siente bien porque dicen que todo está bien, que esto está bárbaro, que hiciste perfecto. Pero bueno, hay veces que uno tiene que saber cómo son las realidades de cada uno, y eso no molesta. La cuestión es que que no sea de mala leche. Por eso yo les agradezco, porque ustedes siempre tuvieron un buen manejo conmigo y bueno, un abrazo enorme para ustedes. Bueno, abrazos para vos y el agradecimiento de nuevo. Te despedimos y muchas gracias otra vez. Bueno, saluditos. Bueno, podemos decir que fue el cierre de una temporada bastante para el olvido, ¿no? Lo que tanto esperamos se nos fue rapidísimo de las manos, muchas cosas para mejorar, muchas tristezas y muy pocas alegrías. Pero como siempre, Chicago, seguramente dentro de poco van a venir cosas mejores. Así que nos tomamos una pausa y lo dejamos con este tema, que es algo así como un himno al optimismo, que es Buenos Tiempos de los Piojos. En Sentimiento Verdinegro. Para arrancar te pido, Marta, la tercera y última pista del salido de Chicago. Bueno, la tercera es: marcó el gol de Chicago en la última victoria ante Almirante Brown fuera de Mataderos. Bien, repetimos las tres. Debutó en Chicago, jugó más de 100 partidos y se fue un equipo de primera. Vistió solamente tres camisetas en toda su carrera y marcó el gol por la victoria. La última victoria ante Almirante Brown fuera de Mataderos. Bien, ¿las vías de comunicación, Nico? Facebook.com/sentimientobcortayn, Twitter@sentimientobcortayn y también agregamos los teléfonos 4462-0185, 4462-0185 y 4462-5433. Ahí lo van a estar atendiendo los chicos de la producción, que están entretenidos ahí atrás, no sé qué pasa. No está atendiendo, Cristian. Están boludeando, no está atendiendo a nadie. ¿Les puedo pedir a ver si dejan de boludear y me pasan a la siguiente edición del programa? Sí, gracias. lo que se viene en Sentimiento Verdinegro es la consigna del día. ¿Te vas a quedar sin participar? La consigna del día la volvemos a repetir. Si pudieras traer el primer refuerzo para el torneo que viene, ¿cuál sería y por qué? Otra vez, nos esperamos boludeces, que esté vivo, que no cueste lo que cuesta Messi. Cuando decimos el primero, nos referimos al más importante. O sea, si tuviéramos que ir a buscar una prioridad, cerrar uno ya, ahora, este tiene que ser para arrancar la pretemporada, el próximo torneo, ¿cuál sería? Empezamos a ver, Nico, ¿qué nos puedes decir? Personalmente, siempre dije que los equipos para mí se arman de atrás para adelante, así que yo traería un arquero. No sé de nombres, porque puntualmente sí sé de algunos que se está hablando, posibilidades, pero no me parece tanto que sea un nombre lo que necesita Chicago. Sí, un estilo quizás, un arquero experimentado, ni siquiera que sea de la categoría, un arquero con muchos partidos en primera y que no se repita lo que nos pasó este año, con inseguridad, con dudas y demás. Eso sería mi... Si yo pudiera elegir el primer refuerzo de Chicago, ¿y por qué sería eso? El arquero, para empezar el equipo de atrás para adelante y tener la firmeza que en ciertos momentos nos faltó este año. Martín, ¿qué nos puedes decir? Yo, sabiendo que se va a Becerra, iría a buscar un 9. ¿Tenés un nombre? Y voy a tirar uno, pero ustedes me van a matar. Perdón, antes que lo tires. Dice que se va a Becerra, ¿estás seguro de eso? Yo aprovecharía que está el señor Pelata. Le damos a ver participación. ¿Se va Raúl Becerra? ¿Se queda Raúl Becerra? Yo creo que si tiene una oferta, y como se... La información que nosotros tenemos es que tiene una oferta o está atrás de una oferta. Después, obviamente que las ofertas estas se tienen que concretar. Así como Chicago tiene interés en algunos jugadores y no las concreta, hay un equipo chileno, aparentemente, de la primera división de Chile, que tiene alguna intención de contratar a Raúl Becerra. Obviamente que hay que tener un montón de asteriscos acá en el medio que tienen que ver con los intereses del representante de Becerra, los intereses del propio Raúl Becerra. A mí me dijeron, si no es Chile, juega en Chicago. Hoy por hoy hay que esperar. Chicago es secundario, es un papel secundario, no decide nada. Sí, sí, porque hoy, a diferencia de otros jugadores, como por ejemplo Agustín Farías, Raúl Becerra, se le vence el contrato con Nueva Chicago, por lo tanto deja de tener una ligazón directa. Va a depender la mejor negociación, la mejor oferta. Exactamente, y de la última palabra la tendrá el jugador. Y la idea de Chicago es que se quede. Si es retenerlo. Si se puede, es retener al número 9. Bueno, entonces, hagamos de cuenta el escenario en que se va a Becerra y vos decís que tenemos un 9. Sí. Yo iba a buscar un delantero identificado con un club bastante antipático. No está chequeado esto, no está chequeado. ¿Quién vas a tirar? Yo voy a tirar a Damián Ackerman. Ah, yo me voy, chao. Hagan el problema ustedes. ¿Cómo vas a tirar a Ackerman? Yo lo traigo. Pero no han aputeado todos los partidos. Si a Becerra lo putean ahora. Está bien, pero bueno. ¿A Basambera también que traer? Basambera, Ackerman, mirá que delantero. No. Espectacular. Basambera no lo quiero ni ver por Matadero. Bueno. Yo pienso como Nico, iría a buscar un arquero. Me parece que hoy en día nos surge un arquero. Me interesa. Ayer surgió la posibilidad de que quede libre Gavarini independiente. A mí no me disgusta Gavarini, ¿eh? Y es un jugador que está quedando libre, que viene una lesión y que capaz sería el momento de incorporarlo. Pero bueno, más allá de presunciones, vamos a ir al hueso de la cuestión. Vamos a ir a la info, a ver qué nos puede tirar Juan Pablo Perata. ¿Qué puede decir y qué no? Bueno, en principio la gente, si ustedes se están convocando vía Twitter, vía redes sociales, a través de los teléfonos, el si pudieras, cualquiera que dé su opinión, que tenga 50 lucas en el bolsillo, porque hoy por hoy esos son los números que se manejan para traer a cualquier jugador de los que están nombrando ustedes, sobre todo si apuntamos a un número 9. Yo creo, si, en mi pequeña opinión, coincido con ustedes, estoy cansado de ver equipos que se van al descenso y que tienen al goleador del campeonato. Me acuerdo de Cámpora en su momento, era goleador todos los torneos y fue al descenso con Tiro Federal, con Huracán. No me parece que tener un 9 que haga 25 goles te garantice la permanencia. Prefiero tener un equipo que tenga 3 o 4 jugadores que hagan de a 10, como tuvo el equipo que ascendió el año pasado de Chicago. Carboni, Cristian Gómez, Serrano, todos terminaron con por lo menos 8 o 9 goles. En este torneo, mira, te meto un dato adicional que teníamos. Hicieron goles de los 38 que jugaron solamente 10 jugadores. Y entre 3, que son Serrano, Becerra y Cristian Gómez, hicieron el 70% de los goles. Es muy poco. Faltó más gente que haga mayor cantidad de goles y no ponerle toda la responsabilidad al 9. Yo sin duda iría a buscar un arquero. Yo soy respetuoso de lo estructurado que es este programa. Acá en la grilla dice... sin nombres, privilegiar las negociaciones. Yo hago caso. Me gustan los nombres que que yo tengo, que sabemos que se están negociando, por lo menos los nombres que solicitó Mario Finaroli. En el caso puntual del arquero tiene mucha incidencia Luis, la Foca de Landaburu tiene mucha incidencia. Todos los jugadores que se nombran pasaron por las manos de Landaburu, o en River o en Huracán. Y eso me da confianza. Confío en Finaroli y confío en Landaburu para la elección del arquero. Respecto de las bajas, que hoy, bueno, ya he tirado un poco de información por Twitter. ¿Tenés tiempo? Sí, dale, un ratito, dale, dos minutos. Bueno, lo comentamos hoy por Twitter. Hay 5 juveniles que no van a ser tenidos en cuenta, que son Acevedo y Pisano, ambos arqueros juveniles. No van a ser tenidos en cuenta. Emiliano Lago, no tan juvenil, pero también va a terminar su vínculo con Nueva Chicago. Emilio Chao Monzón, había estado a préstamo, tampoco va a seguir. Y lo mismo ocurrirá con Emanuel Tuz. Y después una larga lista que componen Johnny Da Silva, Julio Moreira, Leandro Testa, Lucas Vanegas, Julio Serrano, Claudio Mosca, Diego Auski, Javier Rossi, Ariel Carreño, Alfredo Ábalos e Isaac Acosta. Todos ellos se van. Certeza, bueno, certezas en el fútbol pocas, obvio. Pero esta lista, hay, me animo a decir la palabra certeza de que no van a continuar. Después hay otra columna, vos verás acá, Pato, que son las dudas, los que están en dudas. Pero lo que te mencioné antes son certezas de que no van a continuar. Tengo una pregunta cortita y al pie, porque se habla mucho de dejaron libre un jugador, dejaron libre a 5 jugadores juveniles. Y yo siempre digo, ¿no? Teníamos no sé cuántos profesionales, sabemos que Juan Finaroli lo primero que dijo es que quiere trabajar con un grupo chico, acotado. Yo creo, siempre que llega un jugador de inferiores, tener la posibilidad de hacer el contrato para invertir, o sea, una especie de inversión para poder venderlo, para que pueda jugar lo que fuera, o hacer el contrato para tenerlo ahí que no juegue, o dejarlo libre. Son las 3 posibilidades, es como todo. Siempre vos te pones de novio, te puede pelear, te puede casar, o se puede morir alguno. Pero se habla mucho de quedó libre, lo dejaron libre. Y hay una posibilidad intermedia de lo que vos decís, que es dar a préstamo a los jugadores. Hoy por hoy en la B Metropolitana es muy difícil generar lugares al que el jugador puede ir a préstamo, que esté conforme de ir a préstamo. Me consta que ha habido varios futbolistas juveniles que se les ha ofrecido ir a clubes de Primera C, Torneo Argentino B, a préstamo, se niegan. La consecuencia ineludible de eso es que, a la larga o a la corta, queden libres. Después, esta decisión de dejar libres a jugadores juveniles, después vos la tenés que ratificar de alguna manera, no trayendo jugadores de relleno. Digo, si vos vas a dejar libre un volante central como Emilio Chao Monzón, y después vas a traer al 5 suplente de Acasuso, y bueno, dale lugar a Chao Monzón. Y la última que te pregunto, ¿hay alguna negociación bastante más avanzada que el resto? Mario Muzón. Uf, listo. Mario Muzón, marcador central de Flandria, pasó por Acasuso, tiene 31 años, muy buen juego aéreo. Yo cuando me llegó el nombre, empecé a averiguar, lo primero que me surgió es, no es el refuerzo que estamos buscando, evidentemente no es ese central que se hablaba de categoría, dije, va a ser relleno o incorporación. Asesorándome, no digo que sea el refuerzo, pero son todas muy buenas las referencias que tengo de Mario Muzón. Muy buen juego aéreo, central clásico de la categoría. Bien. Perdón, Pato, una consulta. Sí. ¿Este jugador llega de una manera especial o lo pidió Finaroli? ¿Cómo llega? Yo creo que todos los jugadores que van a llegar a Chicago pasan por el pedido de Mario Finaroli. ¿Leemos alguno de los tweets que estuvieron opinando sobre la consigna? Tenemos, bueno, Anita Alfano, nos dice Carboni. Arroba Hernán Trípodi, dice que Vega está desafectado en River, así que hay que tenerlo en cuenta. Arroba de Mapucheta, Bermudo Ruiz. Bailey Gua, quiere un 9, dije. Él quiere un 9, no importa. Quiere un 9. ¿Un 9 o una 9 quiere? No, un 9, dice él. Arroba Luca013, Agustín Gómez, un arquero sin miedo pide. Arroba Nico Caniza, Leo Carboni. Tenemos a Mati810106, a Orsellet. Arroba Lucas Ferreira 25, pide al Mudo Ruiz. Después tenemos a Verde Cuore, pide a Cajiano y a Diz. Scanek, Nacho Rodríguez, Yaya Rossi, José Gluck, todos nos mandan el suyo. Yo tengo también a Matías Candel, Arito France, Michela Rocchi, Luis Mariano Burgos. ¿Quién más tengo? Ale Marco, Claudio Rodolago, Matías Martínez. Fletcher. ¿Fletcher o Hernán Fletcher? Hernán Fletcher. Hernán Bronzuoli, amigo de la casa. Bueno, vamos a ir a la última tanda. Antes les recuerdo que en la próxima se cierra el Salido de Chicago, así que por Twitter, por los teléfonos, por Facebook, vayan arriesgando porque se acaba acá. La niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Loma del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís. Como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacais736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, La Pampa 4747, Capital Federal. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Vamos a definir entonces el juego, el salido de Chicago. Recordamos las pistas, eran más de 100 partidos en Chicago. Pasó un equipo de primera, vistió solo 3 camisetas en toda su carrera y marcó el gol en la última victoria ante Almirante Brown, fuera de Mataderos. A ver quién era. Mi nombre es El Mudo Ruiz y soy el jugador que salió de Chicago esta semana en Sentimiento Verdinegro. Sí, bueno, era El Mudo Ruiz nomás. Ya hay gente que acertó, ahora Martín nos va a estar comentando. Recordamos que es un jugador que empezó como delantero, se fue en una época justamente Finaroli lo terminó reubicando en un puesto en el que jugó este último tiempo de estudiante, donde se hizo famoso en cierto punto con el gol a River por Copa Argentina, jugando para Estudiantes, lo recordamos. Bueno, entre otras cosas, debutó en 2005, jugó más de 100 partidos, hizo 14 goles con la verdinegra. Se fue a Godoy Cruz. ¿Fue a Godoy Cruz? ¿No jugó? No, jugó entonces en reserva. Chicago, Godoy Cruz y Estudiantes de Buenos Aires, y marcó con el gol en la victoria en el 2009, octubre del 2009 ante Brón. En Casanova. Leeme rápido los ganadores, bueno, los que desertaron. Tenemos a arroba alemarco 40, Mati Bajo Martínez, Luis Burgos 84, Micho Arroqui, Matías Candela y Trova Olzugaray. Y más. Sí, más. Y más que y mandaron más. Cualquiera. Con bueno, la última. No, pero decí. Con la última ayudó un poco. Sí, la última fue la que finió. Bueno, arrancamos con las despedidas y después decimos la quién ganó. ¿Sí, Nico? Sí. Bueno, agradecerle principalmente al señor Juan Pablo Perata, que sabe que lo queremos. Aparte de eso, como yo dije, lo de Peirán y Gomito es una realidad. Lo he disfrutado personalmente. Y bueno, le quiero mandar saludos a Verónica, la novia de nuestro productor, que se estuvo quejando que no lo saludó. Después tiene problemas con el tema de la comida y eso, así que bueno, le mandamos saludos a ella. Bueno, agradecerle a Juan Pablo por haber venido, a la producción por el trabajo, al operador, como siempre. Y bueno, nada, hasta la próxima, nos vamos a ver de nuevo. Juan, ¿querés saludar a alguien? Aprovechar el espacio ahora que dejamos hablar. Despuntando a Luis, en realidad, porque hace rato que... Me dieron un gusto. Tenía ganas de estar nuevamente en un estudio de radio. Así que gracias por la invitación. Gracias a los muchachos por el laburo. Felicitaciones a todos, a todo el equipo. Porque la verdad que hacen algo que tiene un gran presente y tiene un mejor futuro aún. Así que felicitaciones. Y ahí estaremos, poniendo el pecho. Espalda con espalda. Bueno, esperemos que en ese futuro te encontremos más seguido por acá. Agradecerte de nuevo por estar acá, saludar a todos, un saludo muy especial a mi amigo Javier Ibarra, que hoy sufrió la sensación de inseguridad, que es una sensación que es mentira, bueno, hoy la sufrió, hoy le tocó sufrirla, así que le mando mi apoyo desde acá. Anunciar que se están vendiendo las rifas de hockey, que van por la cancha de sintético, tienen que juntar una barba de guita, así que de lunes a jueves las chicas de hockey van a estar vendiendo las rifas en el polideportivo. Y bueno, nada, esperemos que esta semana sean cortitas, hasta que vuelva el fútbol, que sea con suerte. Y nos queda el ganador, menos mal que me hiciste acordar. El ganador es Matías Candela es el que se lleva el pantaloncito, el que adivinó. Nos despedimos, hasta la próxima. El próximo programa se promete que va a haber algo bueno. Esperemos que salga y tener más novedades. Nos despedimos diciéndole lo mismo que le decimos siempre: no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima. Somos la mosquita majadera, la sopita de un gordito, megalómano virtual.